El pasado 23 de agosto, el gobierno de Chile publicó el decreto 95 relativo a espacios marítimos, mediante el cual pretende proyectar su plataforma continental al este del meridiano 67 grados 16 minutos 0 segundos, avanzando sobre la plataforma continental argentina en unos 5.000 kilómetros cuadrados aproximadamente, y superponiéndose también con alrededor de 25.000 kilómetros cuadrados adicionales a las 5.000 que son plataforma continental argentina, de fondos marinos oceánicos que constituyen, según la CONMEMAR, patrimonio mundial, común de la humanidad. El primer punto, la aspiración que ahora Chile manifiesta extemporáneamente contradice la letra y el espíritu del Tratado de Paz y Amistad de 1984, manifestando una vocación expansiva que la Argentina rechaza. En particular, la citada pretensión chilena resulta contrario al artículo séptimo del Tratado de Paz y Amistad citado por las siguientes razones. El artículo 7 mencionado dice, comillas, al sur del punto final del límite, llamado punto F, dentro del meridiano 67-16, la zona económica exclusiva de la República de Chile se prolongará hasta la distancia permitida por el derecho internacional al occidente del meridiano, citado 67-16-0 de longitud oeste, deslindando al oriente con el alta mar. Por lo tanto, la zona económica exclusiva de Chile no puede extenderse más allá de ese límite norte-sur, que es el meridiano existente. Lo dice claramente el artículo séptimo del Tratado de Paz y Amistad firmado en 1984. No hay otra manera de tomar esto que no sea negociaciones bilaterales y o laudos, es decir, tribunal arbitral. No existe una tercera manera.